El tema que voy a hablar, lo digo de entrada, es un tema complejo, difícil, entre otras cosas porque ha sido obviado por casi todos los historiadores que se han ocupado de la historia del anarquismo. Luego veremos por qué unos lo han obviado y por qué otros han dicho de ellos, de los grupos han dicho cosas bastante indecentes en definitiva. Pero primero que nada, ¿qué es un grupo de afinidad? Esto sería lo primero. Bueno, pues un grupo de afinidad es algo muy sencillo. Es un grupo de hombres y mujeres unidos por una afinidad ideológica y de carácter y con un objetivo común que es la transformación social. Y los escasos historiadores que se han ocupado del tema lo han hecho con absoluto desdén y con despreciativamente, como grupos que eran absolutamente ineficaces para llevar a cabo una transformación social, porque, entre otras cosas, porque no estaban integrados dentro de una estructura superior. Decir que los grupos de afinidad ya empiezan, aunque no se llamaran así, ya empiezan con la Primera Internacional. Bakunin en 1868 fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, que Fanelli, cuando llega a España, aparte de los estatutos de la Internacional, también trajo los estatutos de la Alianza. Y algunos compañeros de aquella época que contribuyeron a crear la Internacional también contribuyeron a crear la estructura de la Alianza. Pero también se estructuró como grupos de afinidad, aunque no se llamaran así. Pero hay que tener en cuenta que la Primera Internacional era de ideología colectivista, es decir, anarcocolectivismo, que difiere bastante de lo que después evolucionó el anarquismo hacia el comunismo, el anarcocomunismo. Entre otras cosas, como sabéis, los colectivistas decían que a cada uno se le diera el producto de su trabajo, y algunos anarquistas, entre ellos Kropotkin, Reclus, Malatesta, pensaron que esto lo único que originaría es una superestructura, un comité que decidiera quién era el que había producido aquello, que había producido aquello, con lo cual eso volvería a generar un nuevo gobierno o una especie de gobierno que era el que decidiera todo esto. Entonces, llegaron a la conclusión de que la mejor forma de resolver el problema económico del anarquismo era que a cada uno, según, de cada uno según sus fuerzas y a cada uno según sus necesidades. De esta forma, nadie estaría excluido de la crítica que le hacían los colectivistas a esta forma de actuación, sobre todo Ricardo Mella, que se mantuvo colectivista hasta su muerte, era que si no había algo que impulsara a la gente, que la gente dejaría de trabajar y no contribuiría, lo cual es una absoluta imbecilidad, porque el propio Mella escribió un folleto muy interesante que se llama La coacción moral, en la que explica que no hace falta represión para determinados casos de situaciones que no son aceptables dentro de la sociedad simplemente por la coacción moral, es decir, por el aislamiento del resto de la sociedad o por recriminarle su conducta, etcétera, que no haría falta ninguna coacción. Es decir, los anarcocomunistas. Cuando el anarcocomunista se introduce aquí en este país a través de los exiliados de varios países, Suiza, Italia y Francia fundamentalmente, el anarcocomunismo se empieza a generar en el pueblo de Gracia, entonces era todavía un pueblo independiente de Barcelona, y comenzaron a editar un periódico que se llamó La Justicia Humana, que duró muy pocos números, y además solo conservamos uno de ellos. Y posteriormente, 2 años después, el periódico Tierra y Libertad, de 1888 al 89, que ese tuvo una duración bastante más dilatada, 20 números en total, pero suficiente para que los anarcocomunistas empezaran ya a diseñar lo que ellos llamaron la organización anarquista. Y ahí empezaron ya a hablar de los grupos de afinidad. Voy a leeros unas pocas líneas de lo que ellos decían. En la antología documental del mismo español quise introducir lo que me pareció la parte, porque es larguísima, el proyecto de organización es larguísimo. Está en 14 capítulos, en 14 artículos publicados en la revista. Y eso es lo que extraje, lo que me parecía más interesante. Pueden parecer explicaciones muy sencillas de lo que es, pero creo que es la base de todo movimiento antiautoritario. Dice, la base de toda organización no autoritaria debe ser necesariamente el individuo. El interés nacido de éste para comunicar sus ideas, sus necesidades o sus impresiones a otros individuos le acercará a aquellos que tengan sus mismos problemas y aspiraciones, es decir, a aquellos que les sean afines. Se habrá de este modo constituido el grupo, sin que para su creación haya sido necesario nada más que la voluntad de los individuos de establecerse, sin imposiciones de nada. Del mismo modo, tampoco será necesario en absoluto establecer otras para su conservación. El grupo permanecerá constituido mientras subsistan las causas que le hicieron nacer, como es natural, y que la fuerza de atracción sea mayor que la fuerza de repulsión de los individuos. Una de las principales características de los grupos de afinidad es que cualquier individuo integrante del mismo se halla siempre en la plenitud del derecho a desplegar todas sus facultades naturales sin que sea necesario para ello estar sujeto a mayorías o minorías. La libertad del individuo en el seno del grupo no puede ser coartada bajo ningún concepto. Nadie debe dictar leyes para regular sus acciones. Su propia disposición a permanecer integrado dentro del grupo es la que le dictará las acciones que debe llevar a cabo. El objetivo del grupo, una vez constituido, continúa en ellos, es necesariamente la extensión de la propaganda y contribuir con su esfuerzo al abatimiento de cuanto se oponga a la revolución. Naturalmente, procurar ponerse en contacto con otros grupos de la misma localidad o de otras localidades. Y en punto a propaganda, pues es lógico, y de hecho así lo hicieron los grupos que se constituyeron posteriormente, es lógico que se proponga la creación de una biblioteca, de un periódico, hojas impresas o bien la propaganda oral con el fin de promover la creación de nuevos grupos o simplemente como grupo de acción revolucionaria. Bien, esto sería en síntesis más o menos lo que ellos proponían, que es bastante sencillo y que todos los movimientos antiautoritarios que han existido en este planeta han actuado exactamente de la misma forma. Es decir, si tú quieres conseguir una sociedad antiautoritaria, tú no puedes partir de una organización autoritaria porque eso no conduce a nada. Lo único que harías es reproducir exactamente lo mismo que intentas combatir. Voy a señalar ahora algunos, porque me parece muy interesante lo que han dicho algunos historiadores de los grupos de afinidad. Empezaré por Gerald Brennan, como sabéis, es un inglés que vino a las Alpujarras, se quedó allí un tiempo y tal, y escribió un libro que es bastante nefasto, pero que durante muchos años ha sido un clásico, se llama El laberinto español. Allí, este hombre, Gerald Brennan, demuestra que de historia de España no tiene ni zorra idea. Y de los grupos de afinidad decía, esta compleja y cambiante organización de grupos demuestra también por qué una simple historia del anarquismo español es imposible. Claro, para un historiador que no intenta rebuscar y tal, es imposible cualquiera. Pues, parece ser que este hombre lo que quería es que se lo dieran ya todo hecho y no investigar. De hecho, en este libro, El laberinto español, llega a decir que el anarquismo en España se instituye por el fracaso del protestantismo. Porque sabéis que durante el siglo XIX muchos protestantes ingleses vinieron aquí a extender el protestantismo por el país y fue un fracaso total. Y él dice que ese fracaso del protestantismo hizo que surgiera el anarquismo. Bueno, ya sabemos que los historiadores a veces confunden la gimnasia con la magnesia generalmente. Y lo que hay que reconocer es que Gerald Brennan no iba de mala fe, él decía lo que le parecía, lo que había visto o lo que le habían contado. Adolfo Bueso, que es, como sabéis, un sindicalista bastante conocido, en su autobiografía, que se llama Recuerdos de un cenetista, decía lo siguiente: hombres que se llamaban de acción, que se reunían por grupos que ellos llamaban de afinidad, compuestos de media docena de hombres y mujeres, animados muchos de ellos por un espíritu de protesta ante las injusticias sociales. Pero la mayoría sin cultura alguna, sin estudios serios del problema, todo lo más mal alimentados espiritualmente por media docena de folletos y la lectura a trompicones del inevitable libro La conquista del pan. Bueno, en primer lugar, perdonadme que lea, pero claro, yo no me puedo saber de memoria todo lo que dicen los demás. Me acuerdo con dificultad de lo que digo yo. Bueno, recordemos que el Adolfo Bueso formó parte de un grupo que se llamó Redención, o sea que él también formó parte, lo que no sé que después, cuando escribió su autobiografía, se ve que ya había pasado a una concepción mucho más de la, mucho mayor de la organización, es decir, la organización estructurada, perfectamente dictada por doctrinas, por consignas y, sobre todo, perfectamente controlada por el Comité Central. Después, Gustavo La Iglesia, un abogado de Madrid, a principios de 1905 escribió un libro que se llamó Caracteres del anarquismo en la actualidad. En la actualidad se refiere a 1905, claro. Que en realidad es un plagio, un asqueroso plagio, además sin ningún tipo de, porque está copiado prácticamente de un libro que escribió un profesor alemán que se llamaba Paul Elsenbacher, que se titulaba El anarquismo según sus más ilustres representantes. Y que, curiosamente, el único que destapó este plagio fue Severino Aznar, que era un correligionario suyo. Entonces criticó el libro diciendo, bueno, dice, en las partes que copia, dice solo banalidades, y en las que no copia parece que está defendiendo el anarquismo, o sea que el Gustavo La Iglesia no tenía ni idea. Pero vamos, este hombre decía de los grupos de afinidad. Los fines prácticos que estos grupos realizan en todas partes es el socorro pecuniario y el auxilio desinteresado de los compañeros presos en la localidad o que por ella transitan, conducidos por la fuerza pública o en calidad de propagandistas, emigrantes o huidos de su país natal. Es cierto que se dedicaban a todo eso, era lógico, el apoyo mutuo y la solidaridad siempre han estado presentes en el movimiento anarquista, pero no solo se dedicaban a eso, también tenían otras actividades. Incluso actividades que ahora serían calificadas de terroristas y cosas de estas, ¿no? Expropiatorias también, aunque ellos llaman ladrones y demás. Pero lo más significativo, para que podamos entender todo lo que los historiadores llevan a cabo sus investigaciones, que lo único que intentan es enmascarar aquello que puede poner en contradicción sus propias tendencias ideológicas o sus propias tesis históricas, es la opinión de Tuñón de Lara en El movimiento obrero en la historia de España, que dice lo siguiente: resulta difícil distinguir entre asociaciones que admiten netamente los principios anarquistas o anarcosindicalistas y aquellas otras de simple resistencia impregnadas de la influencia anarquista, que formaron luego buena parte de la clientela de la CNT. Más adelante sigue existiendo en el hecho de que al tratar de esta corriente estamos obligados a mezclar los conceptos de organización y de grupo político, es decir, anarquista. Ah, claro, es que primero este hombre no tenía ni idea de lo que es un anarquismo. No es que esté distorsionado, como él dice, sino es en total confusionismo y manipulación. Porque analizar un movimiento anarquista como si de un partido político se tratara es evidente que acaba siendo una manipulación, está ahí sobre todo, que no responde a lo que, bueno, recordemos que Tuñón de Lara era comunista, ¿eh? Esto explica bastante de por qué hablaba así de los anarquistas. También Ángel Pestaña tenía un concepto bastante negativo de los grupos y sus palabras, las palabras que voy a citar ahora, que escribió él, lógicamente, lo sitúan en el lugar que posteriormente ocupó. Dice lo siguiente Pestaña: en cuanto tres o cuatro individuos se reúnen, forman un grupo. Previas laboriosas discusiones le ponen un rótulo al grupo. Y después de otras previas y no menos laboriosas discusiones, reúnen unas pesetas para darse a conocer. Es verdad que los del grupo se reúnen y muy seriamente discuten sobre todos los problemas habidos y por haber. Mientras tanto, los problemas del día, aquellos que gravitan más fuertemente sobre ellos y los aplastan, no merecen la más leve consideración de aquellos hacedores de dichas ajenas. Esto es una flagrante mentira, porque evidentemente los grupos anarquistas se implicaron. De hecho, la CNT no hubiera sido posible sin los grupos de afinidad, luego lo veremos. Pero ya en ese momento, él está hablando en plena dictadura de Primo de Rivera, esta frase la dice en 1925, y ya estaba claro que la CNT iba a suplantar al anarquismo, como así sucedió posteriormente. Otros autores lo que demuestran es una completa ignorancia sobre los grupos de afinidad, porque su interés se dirige a un objetivo muy diferente. Por ejemplo, es el caso de César M. Lorenzo, en su libro Los anarquistas españoles y el poder. el cual afirma que la FAI no supo qué hacer con el poder que brindaba la revolución porque estaba formada por grupos desorganizados. Muy diferente de la estructura de la Alianza, perfectamente estructurada en sus actuaciones. O sea, tiene que decir, la FAI y la Alianza no son comparables, primero no son comparables en absoluto, pero que la FAI estuviera no supiera qué hacer porque sus grupos estaban desorganizados, una gilipollez como una casa, y lo mismo que la Alianza funcionaba exactamente igual, y estaba imbricada, la FAI imbricada en un sindicato, con la CNT, y la Alianza estaba imbricada en el... Porque lo que no podemos olvidar es que el 99,9% de los anarquistas en aquellas épocas eran obreros o campesinos, intelectuales habían muy pocos. Y los pocos que habían, lo que hacían era trabajar en los periódicos anarquistas. Y por lo tanto, lógicamente, es difícil separar el movimiento obrero del anarquismo, porque forman una unidad, es que son lo mismo, prácticamente. El problema es cuando un movimiento obrero intenta suplantar al otro movimiento. Es decir, si se imbrican y forman, porque la síntesis, la simbiosis que se produjo en 1910 entre anarquismo y sindicalismo fue fructífera. Las actuaciones posteriores lo demuestran, por lo menos hasta la dictadura de Primo de Rivera. El historiador Álvarez Junco, que tiene un libro que ya está considerado como un clásico y en realidad es una fechoría, porque es un recorta y pega, la ideología política del anarquismo español, que va de 1869 hasta 1910. Él, bastante contradictorio, porque como es un recorta y pega, está hecha de fragmentos de intertextuales que él va analizando. Pero claro, esos fragmentos descontextualizados del texto pueden decir cosas muy diferentes a lo que diría integrados dentro del texto. Y por eso se contradice mucho en el libro. Por una parte dice, pero era mucho más fácil defender la perfección del principio en el terreno teórico de la sociedad futura que aplicarlo sin conflictos a la práctica diaria de las relaciones entre los miembros concretos de un grupo político sometido a duras confrontaciones con la realidad, persecuciones oficiales y en definitiva al fracaso de sus aspiraciones revolucionarias, es decir, a la ineficacia, al hundimiento de uno de los dos términos que se pretende asegurar. Dice uno de los dos pilares porque argumentaba Álvarez Junco con mucha razón que los anarquistas intentaban combinar dos miembros de un binomio muy difíciles de conciliar, que era por una parte la libertad absoluta del individuo dentro de la organización y por otra parte la eficacia revolucionaria. Entonces cuando uno de esos pilares fracasaba, lógicamente todo el edificio se hundía. Pero lo que sí demostraron, y después lo dirá, dice... En otra parte señala, la polémica anterior sobre la organización no podía por menos de estar presente en el anarcosindicalismo, como lo prueba lo singular de su organización, su flexibilidad y espontaneismo como principios, el carácter subrayado constantemente de confederación entre individuos y sociedades adheridas, siempre de abajo arriba, lo reducido de las cuotas prácticamente voluntarias, la inexistencia de jerarquización, de burocracia, de disciplina, ni de más obligación que la solidaridad. Esto es... lógicamente en claro producto de los grupos de afinidad anarquista que se volcaron en que la CNT no fuera, de hecho cuando fue ilegalizada al año de su nacimiento en 1911, quienes mantuvieron la CNT fueron los grupos de afinidad, Eusebio Carbó, el otros y tal, bueno, grupos de afinidad, son los que mantuvieron la CNT mientras estuvo clandestina hasta que en 1915-16 comenzó a resurgir de nuevo. Dolors Marín, que ha hecho una tesis muy interesante, que es, desgraciadamente está inédita, y tuvo la suerte de poder entrevistar a muchos de los protagonistas de aquellos grupos de afinidad, me estoy acordando de Juanel, por ejemplo, y de otros muchos que vivían en Barcelona o en Hospitalet, donde ella estaba, y estos compañeros decían, el grupo de afinidad es un grupo que piensa y conoce, al mismo tiempo que actúa de cara a la sociedad de acuerdo con los ámbitos políticos y sobreestructurales. El grupo encarna así la práctica cotidiana de vivir en anarquía y luchar por el advenimiento de una sociedad libertaria. Es decir, el grupo lo que pretendía era configurar una sociedad en la que... estaban de acuerdo todos, es decir, una sociedad sin autoridad, sin coacción, sin explotación económica ni social, etcétera, etcétera. Y los grupos lo que configuran. Y de hecho, si la revolución del 36 fue posible, es porque ya habían experimentado eso dentro de los grupos y dentro de los sindicatos, habían experimentado ya esa forma, si no, no hubiera sido posible. Y además, como decía Malatesta, no se puede destruir lo que no se puede sustituir. Tú puedes destruir el gobierno, pero si no has creado una alternativa social, vas a reproducir de nuevo ese gobierno, o quizá uno peor. Y ahora quisiera señalar un aspecto que a mí me ha parecido bastante sorprendente. Es un libro que ha aparecido recientemente, de hecho se tradujo al castellano en enero de este año, de un tal Mark Bray, que es un historiador anarquista norteamericano que participó muy activamente en Occupy Wall Street. Sabéis que Occupy fue la consecuencia no solo del 15M, sino también de la llamada Primavera Árabe. Y que fue bastante intensa toda la actividad que hicieron. Bueno, este hombre ha escrito un ensayo relatando minuciosamente todas las acciones que se llevaron a cabo, demostrando cómo la mayor parte de los que participaron en Occupy Wall Street eran anarquistas, o bien eran liberales que al acercarse al anarquismo se hacían anarquistas o filoanarquistas. Es un libro que está bastante bien traducido, pero el título habría que modificarlo. El título es La traducción de la anarquía, el anarquismo en Occupy Wall Street. Y eso de la traducción yo creo que debería haberse puesto la interpretación de la anarquía, porque no se entiende qué es la traducción de la anarquía. No sé quién puede traducir la anarquía. Sin embargo, es que la palabra inglesa translating lo mismo puede significar interpretación que traducción, y ellos han escogido traducción, pero bueno. Que sepáis que si veis el libro, más que traducción, es interpretación y se entiende bastante mejor lo que el hombre este quiere decir. Además, escribe con bastante sencillez, porque sabéis que parece ser que la sociedad norteamericana está hecha de adultos un poco infantiles, entonces tienes que explicarle todo con un detalle, incluso cosas que parece que son del dominio común, pues se las explica, es decir, bastante didáctico. Pero lo curioso del caso es que, claro, es Mark Bray. ¿Por qué este se hizo anarquista? Un norteamericano, hay muchos anarquistas, claro, pero cuando él explica en su libro que su profesora era Tema Kaplan, empieza ya a entenderse. Tema Kaplan fue una investigadora norteamericana que vino aquí en los años 70 a España, Andalucía, a hacer su tesis doctoral. Vinieron muchos norteamericanos, son legión, norteamericanos, ingleses, y siguen viniendo, no es que se haya parado, todavía siguen viniendo ingleses, italianos, norteamericanos. Pues claro, España sigue siendo un país exótico, un poco exótico. Bien, esta mujer escribió El origen del anarquismo en Andalucía, su tesis doctoral brillante, que fue publicada en castellano también en esos años, en el 77 o 78. Y es, que yo sepa, la única investigadora que ha venido a España tal, y que al volver a Norteamérica ha seguido dando clases en la universidad sobre anarquismo. Entonces, Mark Bray fue uno de sus alumnos, en un seminario que hizo en Oakland, creo, sobre anarquismo. Y a partir de ahí empezó a interesarse este hombre por anarquismo y se dio cuenta que lo que había leído hasta entonces, el anarquismo no tenía nada que ver con lo que la realidad era. En fin, yo recomiendo el libro para lo que quiera leer, porque es un libro grueso, que tiene más de 600 páginas, pero vale la pena. Sobre todo, que es lo que quería decir, porque es el único autor que dedica un libro a hablar de los grupos de afinidad. Y dices, coño, norteamericano. Aquí nadie escribe de los grupos y viene un norteamericano. Claro, él habla de los grupos de afinidad de la FAI. Pero claro, es que antes no existe nada. Él no puede saber que existían porque no ha hecho ninguna investigación sobre ello y no hay nada escrito sobre lo anterior. Y cuando habla de épocas anteriores se refiere a la CNT, como si solo hubiera la CNT y no hubiera movimiento anarquista. Por lo tanto, el problema vital que se nos presenta al estudiar estos grupos de afinidad, como ya ha dicho Brennan, que se escurren entre los dedos, que son volátiles y que, claro, ¿cómo los agarras, no? Es la falta de datos suficientemente consistentes para poder crear una estructura de su trayectoria vital, de cómo actuaban, qué papel jugaron en la transformación social. Pero esto ya lo apuntaba Kropotkin cuando hizo el estudio de la Revolución Francesa, él llamó la Gran Revolución, y al hablar de los anarquistas decía, Kropotkin, digo, los anarquistas no constituían un partido, no se refiere, un partido sí constituían, porque cualquier organización es un partido, es una parte de un todo, pero se refiere a que no era un partido de la convención, del parlamento. Eran revolucionarios diseminados por toda la nación, hombres completamente dedicados a la revolución, que comprendían su necesidad, que la amaban y trabajaban por ella. Muchos de ellos se agruparon alrededor del municipio de París, porque todavía era revolucionario. Otros pertenecían al Club de los Franciscanos, algunos habían ido al Club de los Jacobinos, pero su verdadero terreno era la acción, y sobre todo la calle. Viáseles en las tribunas públicas de la convención, desde donde dirigían los debates. Su modo de acción era la opinión del pueblo, no la opinión pública de la burguesía. Su verdadera arma, la insurrección. Y con ella ejercían influencia sobre los diputados y sobre el poder ejecutivo. El día que se agotó el impulso revolucionario, estos grupos desaparecen y continúa con... Y solo nos quedan los iracundos escritos de sus adversarios para permitirnos reconocer la inmensa obra por ellos realizada. Yo creo que Kropotkin, cuando habla de los adversarios, se refiere a un miembro de la convención, Brissot, que fue el primero que acuñó la palabra anarquista. No la acuña ningún anarquista, la acuña un miembro de la convención republicana de la Revolución Francesa, que se llamaba Jean-Jacques Brissot. Brissot escribió muchísimo, ¿no? Se dedicaba a escribir, bueno, allí parece que escribía todo Dios, sobre todo los diputados de la convención. Él era girondino y acabó, como sabéis, con la cabeza separada del cuerpo, como muchos otros. Y escribió entre muchas obras que escribió uno que se llamaba A mis correligionarios, para defendernos de los ataques de los anarquistas. Ahí ya acuña la palabra anarquista. ¿Pero qué eran los anarquistas para Brissot? Dice, los anarquistas son aquellos que lo quieren igualar todo. Las fortunas, las tierras, los salarios, que un campesino cobre lo mismo que un funcionario. Dice, y además, llegan hasta el punto de querer igualar las inteligencias. Que no sé cómo se hace eso. Igual, si mamamos toda la misma leche, igual tenemos toda la misma inteligencia. Decía, claro... Imagino que Kropotkin se refiere, cuando habla de sus adversarios, se refiere a eso, claro. Las diatribas que hace este hombre, esto es un fragmento únicamente. Está en internet, eso, parece que está en francés, claro. Pero vale la pena leerlo. Y es un fragmento, pero está dedicada todo a... Lo que pasa es que está en un francés antiguo, que ya, para el que conoce francés ya resulta difícil, para el que no conoce francés mejor que nos olvidemos. Claro, después de todas estas dificultades, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo podemos sacarlos a la luz? Claro, ¿cómo hacer para que se conozcan, que existían estos? O como decía Cristian Ferrer en uno de sus artículos, creo, Anarquismo y Gastronomía y tal, dice, parece ser que existían muchos grupos anarquistas, pero parece ser que ya han desaparecido, que no. Parece que como si fuera un sueño que hemos vivido y que en realidad no existieron. Claro que existieron. Parece que no son visibles. Y que hacerlo, bueno, luego veremos que la historia académica no sirve para nada. Para poder llevar a cabo esta labor, porque los historiadores académicos, oficiales, como queréis llamarlos, y muchos que no son académicos también, muchos que han hecho la historia del anarquismo, lo que se basan es en fotos fijas, cogen una foto. Y depende, el ritmo que le proporcionan a esa foto fija depende del historiador de turno, de la tendencia ideológica que tenga, de las ganas de escribir que tenga o de las ganas de no sé qué. Pero se basa en fotos fijas, es decir, si no hay una organización estructurada, ya se vuelve loco. Porque claro, una organización estructurada, un sindicato, un partido político, el Estado, las instituciones estatales, es muy fácil de seguirla. Basta conseguir... las proclamas que hacen, los debates parlamentarios, si en el caso de un sindicato basta con leer las actas de sus congresos, y un partido político lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de grupos que no dejan nada, ningún rastro? escrito por ellos. Y lo único que dejas en los periódicos son el nombre con el que se han constituido, si es que lo hacen, y a veces la dirección a la que se puede mandar la correspondencia. Claro, es muy difícil seguir eso. Entonces, claro, ¿cómo sacarlos algo? Bueno, ya lo señalaba Agustín García Calvo, lo señalaba, y es curioso porque Martínez, el editor de Ruedo Ibérico, que editaba también los cuadernos, decidió publicar en el año 74 un suplemento a cuadernos sobre el anarquismo. Entonces, entró en contacto con García Calvo para decirle si quería colaborar. Y García Calvo dice, sí. El artículo que le mandó, cuando lo vieron los de la redacción, dijeron, esto no, y no lo publicaron. Claro, García Calvo era bastante, sabía que no se lo iban a publicar, bastante provocador en todo lo que hacía. Y además emplea un lenguaje que muchas veces es bastante críptico para los no iniciados. Pero 3 años más tarde, Rafael Cid, que creo que ahora hace un programa en Radio Clara todas las semanas, Rafael Cid decidió publicar una revista que se llamó Historia Libertaria. Y curiosamente, en el primer número de esa revista libertaria y el primer artículo que aparece es contra la idea de hacer la historia del anarquismo de Agustín García Calvo. Es muy interesante este artículo. Yo siempre lo cito, pero es que dice uno de esos fragmentos, dice muchísimas más cosas. Además, lo ilustra con los dibujitos que solía hacer García Calvo, con muñequitos, con dos ojitos y tal. Entonces se ve a un anarquista que tal, que está alrededor de una masa que se supone que es el Estado. Y al final, ¡pum!, se ha absorbido. Dice García Calvo: ni las ametralladoras, ni las revistas ilustradas, ni la historia mayúscula pueden servir más que para lo que sirven. Esto es, para lo que han sido creadas y para aquel, en mayúsculas también, se supone que es el Estado o Dios, y para aquel que las ha creado. Y los fines a que se dediquen no están desde luego en las intenciones y voluntades de los anárquicos usuarios que se hagan la ilusión de utilizarlos, sino en la estructura misma de las máquinas y los esquemas ideológicos que la constituyen. Y las susodichas intenciones o voluntades no serían en todo caso sino medios en manos de esas máquinas y esquemas para cumplir el servicio del Señor, en mayúsculas también, al que se destinan. Yo creo que está perfectamente claro lo que quiere decir. Es decir, la historia desde siempre, desde que se inventó, ha estado al servicio del poder. Y es simplemente, los historiadores serían los amanuenses del poder. Como decía un historiador que se llama Montaner, un catalán, que decía que los historiadores eran los amanuenses del señor, del rey, en ese caso. Bien, se han intentado varios métodos para visualizar la importancia que tuvieron los grupos de afinidad, al menos en este país. Y uno de ellos es el que pensó Joan Zambrana, es un compañero de Badalona, que junto con otros compañeros gestiona una página que se llama CEDAI, Centre de Estudis y Documentació Anarquista y Llibertària, y donde allí pues me dejan que cuelgue todas las cosas que me parece bien colgar. De hecho, está toda la colección de Solidaridad Obrera desde que se inicia en el 1907 hasta 1939. Está también toda la serie de Tierra y Libertad. Es decir, que hay documentación y libros también. Es interesante consultar esa página. Lo que pasa es que ha llegado ya al límite de capacidad y ya no podemos meter más, porque si se aumenta la capacidad hay que pagar más dinero. Bueno, no entiendo esas cosas, pero parece ser que los servidores tienen unos precios bastante onerosos. Bueno, como decía, Joan Zambrana hizo un estudio exhaustivo del periódico Tierra y Libertad en el periodo del 10 al 19. Hizo estudio tan exhaustivo que hizo un vaciado completo. Hay un índice de todo, de los 400 y pico números que hay, porque se conserva casi completa la colección. Y además fue anotando todos los grupos anarquistas que aparecían. No solamente los que se anunciaban que se reconstituían en ese momento y daban su nombre y tal, sino aquellos que aparecían en las secciones de donativos, de de suscripciones, etcétera, etcétera. Es decir, se leyó, yo creo que se leyó el periódico línea por línea, y a partir de eso elaboró una geografía del anarquismo. Este libro que estoy comentando se puede consultar en internet, en la página del CEDAI está a disposición del que lo quiera consultar. Y en ese apartado de geografía del anarquismo sitúa todos los grupos que aparecen en ese periodo, del 10 al 19, y en ese periódico en concreto, Tierra Libertad, los sitúa en un mapa que coincide con lo que ya más o menos suponíamos. Los principales grupos están en Cataluña, le sigue Andalucía, luego está el Levante, y luego ya viene Galicia, bueno, el norte en general, etcétera, etcétera. Es decir, la importancia que tuvo el anarquismo más o menos a nivel geográfico. Otro de los métodos que se podrían utilizar sería el visualizar algunos de los componentes que se conozcan de estos grupos y hacer una antología de sus escritos para ver en qué eran las propuestas que hacían y demás, y una pequeña introducción con su biografía y demás. Yo lo he intentado con Antonio Loredo. Antonio Loredo era un miembro del Grupo 4 de Mayo, fue uno de los más importantes. El Grupo 4 de Mayo se funda en Madrid y pasa a gestionar Tierra y Libertad cuando Federico Lares decide que ya no quería seguir con ella, que eran Saavedra y un otro que no me acuerdo. Bueno, dos compañeros que uno era maestro y el otro creo que era abogado. Y cuando en Madrid las circunstancias, bueno, el Grupo 4 de Mayo se funda en Madrid y paralelamente en Barcelona. Cuando ya en Madrid las circunstancias represivas eran muy fuertes, decidió en 1908 trasladar el periódico a Barcelona. Bien, pues Antonio Loredo fue uno de los que más activos, fue un miembro del Grupo 4 de Mayo de Barcelona y los más activos escribiendo en Tierra y Libertad y dando conferencias, charlas, controversias, debate. Bueno, no paraba. De hecho, murió bastante joven. Bien, estos serían los dos métodos que podrían visualizar un poco, es decir, por lo menos saber dónde estaban situados y demás. Y luego también hay algunos grupos que se dedicaban a escribir artículos firmando con el nombre del grupo en los periódicos anarquistas. Pero, insisto, la fuente fundamental para estudiar los grupos de afinidad es la prensa. Es la prensa y la prensa anarquista. La prensa de información general, por no llamarle burguesa, la prensa de información general prácticamente obviaba y solamente se refería a estos grupos cuando estallaba alguna bomba en las canaletas o en algún otro lugar. Bien, voy a hacer una breve historia, ¿no? Bueno, no historia, sino por lo menos un repaso de cómo se desarrollaron. Es decir, porque en la primera década del siglo XX empezaron a constituirse grupos por todos lados. Lo recogen los periódicos anarquistas de la época, fundamentalmente el suplemento de Tierra y Libertad, el suplemento de la revista Blanca, que después se transforma en Tierra y Libertad, el periódico El Productor de Barcelona. Bueno, se constituyen por todo el país. En algunos puntos incluso más de un grupo. En Nerva, por ejemplo, se constituyeron. Sabéis que Nerva está al lado de las minas de Río Tinto y era un pueblo bastante conflictivo y eran todos anarquistas. De ahí la UGT no tenía ningún partidario. Allí se constituyeron, en 1913 se constituyeron cuatro grupos ese mismo año. Bien, pues la primera década, esa afluencia de grupos tan grande hizo que algunos se plantearan la necesidad de crear federaciones territoriales. Y en 1913 los vascos, Aquilino Gómez sobre todo, que era uno de los más activos de los grupos, decidieron crear la Federación Vascongada, ellos le llamaban Vascongada. Hoy llamaríamos la Federación Euskadi, de anarquistas de Euskadi o algo así. Que después se federaron con Asturias, Cantabria y con Galicia y formaron la Federación del Norte. Posteriormente se formó la Federación de Cataluña, la Federación de Levante, la de Andalucía, Extremadura, las dos Castillas, bien, todo el país, y territorialmente seguían más o menos la división territorial que se había constituido con el nacimiento de la CNT. Y este extraordinario desarrollo de los grupos tendría su primera piedra de toque con el estallido de la Revolución Rusa de 1917. Fue muy impactante porque además ante la escasez de noticias se pensaba que era una auténtica revolución que iba a derrocar el poder y que iba a constituir. Y al principio muchos grupos anarquistas empezaron a reflexionar sobre la eficacia, y siempre hablamos de eficacia, ¿no? De la eficacia revolucionaria de los grupos de afinidad. Y pensaron que los grupos no eran eficaces y por lo tanto se pasaban, sobre todo en Madrid, muchos grupos de afinidad se pasaron al bolchevismo directamente. Incluso algunos, como el grupo Espartaco, que hacían propaganda de pasarse todos al comunismo, al bolchevismo. De todo el hecho este de ese tropezón con la Revolución Rusa y su supuesta eficacia revolucionaria hizo que se reflexionara sobre ello y hubo un intenso debate entre 1917 y 1923, un intenso debate anarquista en torno a la eficacia. Entonces, algunos propusieron que se creara una Federación Nacional de Grupos Anarquistas, cosa a la que muchos otros estaban en contra. Y para ello decidieron convocar un congreso, los grupos anarquistas decidieron convocar un congreso en 1923, en marzo, pocos meses antes de la dictadura. En marzo de 1923 decidieron convocar un congreso en Madrid para discutir fundamental de otros temas, pero fundamentalmente de la creación de la Federación Nacional. Y de allí salió que no había ninguna necesidad, que los grupos, las federaciones territoriales cumplían su papel a la perfección y que una federación nacional lo único que haría sería aumentar la burocracia inútilmente, porque además las federaciones podían intercambiarse información entre ellas sin necesidad de que hubiera un organismo por encima de ellas, ¿no? Total, que se dijo que no, que la federación no era necesaria y demás. Pero el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923 precipitaría las cosas, como siempre me dicen las cosas. ¿Por qué precipitó las cosas? Primero, porque muchos de los anarquistas tuvieron que salir al exilio para impedir ser encarcelados. Pero lo bueno es que en París, que fue fundamentalmente el foco donde se empezó a gestar todo, hay que recordar que durante la dictadura de Primo de Rivera, que está muy mal estudiada, se empezaron a pulsar opiniones muy diversas, hubieron muchas polémicas, estoy hablando de la parte anarquista, lo otro de momento no me interesa. Polémicas en todo, sobre todo viniendo de Argentina, entre Abad de Santillán y López Arango, que dirigían la protesta, que ellos eran partidarios de un movimiento obrero anarquista, y no un sindicato en el que participara todo el mundo, y algunos fueron, no, no, movimiento obrero anarquista. De hecho, escribieron un libro que se llamaba Movimiento Obrero Anarquista. Entre sindicalismo y anarquismo, entre. Y en París se reunieron los exiliados de tres dictaduras diferentes. Diferentes ideológicamente, en el fondo era lo mismo, era la represión pura y dura. Por una parte, los exiliados de la dictadura de Primo de Rivera, que era una dictadura muy extraña, porque no se sabe si era fascista, si no lo era, y de hecho seguimos sin saberlo. Que era militar, seguro, pero la ideología no se sabe. Como era un señorito andaluz, pues igual tampoco tenía muy claras las cosas, ¿no? Pero sí que lo que está claro es la ideología de la dictadura que había en Italia, que era una dictadura fascista de Mussolini, que también se tuvieron que exiliar la mayor parte de los anarquistas a París para huir de la represión, y también los de la dictadura bolchevique. Era una dictadura, había masacrado a Kronstadt, había masacrado a los ejércitos ucranianos de Magno, es decir, una dictadura y férrea, muy y que sobre todo los ucranianos, es decir, los miembros del ejército de Magno, los guerrilleros de Magno tuvieron que huir si no querían, si hubieran sido pasados por las armas por Trotsky, como hizo con Constant. Es decir, el debate que se produjo allí sobre, precisamente hablando de la organización de los bolcheviques, de qué rápido han tomado el poder y que ha sido, bueno, cosa de coser y cantar, pero para eso hace falta disciplina, de falta tal, lo de siempre. Y los Magno, tanto Magno como Archinov, escribieron en 1900, presentaron a los demás grupos anarquistas un proyecto de organización. Que en realidad, un proyecto de organización que acabó llamándose Plataforma de Organización o Plataforma Archinov, que también se conoce. Bien, ¿qué proponía el compañero Archinov y Magno? Aunque Magno después se ve que se desvinculó de eso porque se dio cuenta de que aquello era un... ¿Qué proponía? Pues ni más ni menos que, tomando como ejemplo la CNT, que estaba muy bien estructurada, pues crear un partido político que controlara a la CNT, eso en cada país, ¿eh? Un partido político anarquista que controlara un sindicato del tipo CNT, de sindicalismo de acción directa, etcétera, etcétera, controlara. Y eso en cada país. Esto era evidentemente la bolchevización total y absoluta del anarquismo. Todos lo rechazaron. Los italianos no se lo podían ni creer que eso fuera propuesto y demás, ¿no? Ahora bien, esto fue en 1926. En ese mismo año fue traducido al castellano. Plataforma de organización. Creo que está en internet y se puede ver. La FAIF fue fundada en 1927. Tuvo influencia, claro, eso no se sabe, pero es sospechoso. ¿Tuvo influencia la plataforma Archinov en la fundación de la FAIF? Porque la FAIF se estructura exactamente igual que habían dicho la plataforma, es decir, un partido político anarquista que controla un sindicato, la CNT, o se imbrica con él, y a partir de ahí intenta tomar el poder. Bueno, yo me quedo aquí, yo os agradezco que me hayáis escuchado, pero creo que los grupos, para mí, los grupos de afinidad anarquista, tal y como yo los concibo, acaban en 1923. La FAI es otra cosa. Que no digo, yo no estoy en contra de la FAI, ni muchísimo menos, pero se estructura de otra forma. Y se estructura de una forma que deja poca libertad a los grupos para actuar de una forma autónoma, ¿no? Porque, no porque el Comité Nacional de la FAI les dijera lo que tienen que hacer, sino porque ya existe una estructura por encima y ya piensan que esa estructura, es decir, no es lo mismo saber que eres autónomo y que tienes que actuar por tu propia cuenta y según tus criterios como individuo, que saber que tienes una organización por encima y que de alguna forma esperas que la organización te... Por eso habla César Lorenzo, yo creo que hablaba de eso cuando decía grupos desorganizados, no que eran grupos desorganizados, lo que pasa es que la represión contra la FAI durante la República fue brutal, no, brutal. Y mucha gente se tenía que largar exiliada, ¿no? Que era, claro, los grupos se hacían y se deshacían, pero no por, en este caso no porque propia voluntad, sino por las circunstancias de la represión republicana. Ay, y yo creo que César M. Lorenzo, cuando escribe su tesis, Los anarquistas españoles y el poder, lo hace para justificar a su padre, que como sabéis era secretario general de la CNT en los años revolucionarios y fue el que más hizo para que los anarquistas participaran en el poder. Se llama Horacio Martínez Prieto, que es el padre de César, porque la M, aunque le pone un puntito, es Martínez. César Martínez. Y puso puntito para que no se relacionara con su madre. Pero vamos, todo el mundo sabe que César Martínez era el hijo de Horacio Martínez Prieto, que fue el que más hizo porque los anarquistas entraran en el poder, en la Generalitat primero y después en el gobierno central. Bien, he intentado hacer un repaso, bueno, prácticamente lo que sabemos hasta ahora de los grupos de afinidad. Más adelante, pues quizás salgan más documentación y podamos ya estructurarlo de otra forma. Y ahora, pues eso, tenemos que ir, eso, como decía Gerald Brennan, pues un poco a salto de mata aquí y allí, cogiendo cositas de aquí y allá, que es bastante, bastante difícil.